todo lo que está pasando. Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando, y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando. Amigo, que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer cada vez que él sale para el trabajo. Lo llama por teléfono y de esta manera el perro le contesta: mi mujer está ahí, está con el vecino, en ropa interior, y están en mi cama. ¿Y qué están haciendo, perro?